muévelo. Negra cumbiera, muévelo, muévelo. Negra cumbiera, muévelo, mi negra que me gusta tu bola. Muévelo, mi negra que me gusta tu bola. Negra cumbiera, negra cumbiera. Negra cumbiera, qué linda que estás, tanto vaya a mi guarida. Voy a llevarte, negra cumbiera, ponete linda nena, porque esta noche te voy a fiestar. Cuando suene de sureña, te va a gozar mi negra cumbiera. Ponete linda nena, porque esta noche te voy a fiestar. Porque esta noche te voy a fiestar. Cumbia sureña para bailar. Voy a dar, y en mi rancho te voy a dar otra vez.